verdad. Bueno, esto lo va a tener que indagar la justicia, ¿no? Pero estas cosas pasan. Está en el Twitter del diario Hoy. Ahí tuiteando precisamente, y la arroban a Gladys González y lo arroban a Manu Mosca, o sea que están sabiendo de esto, ¿no? Que están siendo investigados por manejo irregular de fondos, titula Hoy el diario platense. Bueno, ahí está. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Todas estas cosas se recalientan, ¿no? Con las internas que vienen el domingo. Tendrá que ir a la justicia Mosca, ¿no? Con su mujer. Tremendo. Una cuentita en Suiza parece que tiene don Mosca. Quédate Mosca, Mosca. Pausa y volvemos, dale. Nono, Pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia, cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano, delivery 43-63-30 y 2344-50-45-58, el auténtico gusto de la pizza italiana. Para vos, que tu salud es muy importante, encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios, todo en alimentos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Semillas de chía, sésamo, linaza y especias sueltas. Todo para repostería, accesorios, moldes, mangas para decorar y mucho más. Asesoramiento nutricional a cargo de Josefina Magariño, nutricionista. Encontranos en Facebook, El Mercadito Saladillo, Soho 3465. Autoservicio mayorista y minorista Red Mini Costo Saladillo. La nueva forma de comprar. Compra inteligente al mejor precio. Todos los días, los mejores precios en productos de calidad. Red Mini Costo Saladillo. Avenida Bozán 3066, Casi Moreno. Borsani Viajes te lleva a tus mejores momentos. 10 de agosto y 17 de agosto, tour de compras a Flores y Once. 19 de agosto, Tigre. 20 de agosto, Cacho Castaña en Dolores. Ciudad de los Niños y Luján. Y todos los miércoles y sábados, La Salada. El 25 de mayo, 31, número 828. Teléfono 46-2022. En Saladillo, Moreno y Almafuerte. Teléfono 450069. Ofertas imperdibles de autoservicio Luna, Bianchi Malbec, 3 cuartos, 180 pesos. Fernet Branca, 450 mililitros, 90 pesos. Reserva Malbec, 3 cuartos, 50 pesos. Malbec Pecado, 3 cuartos, 38 pesos. Uvita Tinto por litro, 33 pesos. Serrano Marolio por litro, 8 pesos. Arvejas en lata Inca, 350 gramos, 7 pesos. Verdulería y carnicería en alquiler. Autoservicio Luna, San Martín, 2300. 50. Siempre es mejor comprar con asesoramiento. Vení a un concesionario oficial Steel y encontrate con el servicio que solo te podemos brindar los que más sabemos de motosierras. Encontralas en La Toribia, Belgrano y Almafuerte, Saladillo. Teléfono 455-701. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Desayunos, almuerzos, cenas, pequeños caterings o eventos privados. Viandas sanas al mediodía. Vinos para los paladares más exigentes. Menú celíaco e infantil. Playa de estacionamiento. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02345-1550-6334. Facebook Sociedad Rural. General Alvear. Con Ciudad Luz bajo sodio, no solo llevas calidad y el mejor sabor a tu boca, además pagas menos. Sí, escuchaste bien, pagas menos. Por eso, cuanto más Ciudad Luz tomás, más ahorrás. Date el gusto. Ciudad Luz bajo sodio, un placer en tu boca y un alivio a tu bolsillo. Pedidos 430-899. Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 400 y tapera, ventas a granel y embolsadas, Semitín, Semolín, Salvado y Afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosixa.com.ar, mail molinosixa@copsal.com.ar. Presenta Matafuegos Unimar. Esta es la 106. Siempre una canción. Y yo que hasta ayer solo fui un orgasmo, y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada velo y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Quiero. Empezamos a despedirnos. Qué lindo. Nos vamos con DLG y esto que se llama La Quiero a Morir. Sí, dale, nos despedimos. Meta pa'lante. Claro, tenemos que empezar a despedirnos en esta mañana de la 106. Gracias por estar, gracias por compartir con nosotros esta lindísima mañana en vivo de aquí de la radio, en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Gracias por los mensajitos que llegaron por Facebook, por Twitter, por SMS, por WhatsApp. Muchísimas gracias por tanta comunicación a través de las redes sociales. Un placer compartir con vos tus momentos allí donde estés, en vivo, en directo y junto a nosotros. Ahora en los títulos te voy a estar contando también las quinielas, obviamente. Vamos a ver también los números de la suerte. A ver si tuviste un poquito de aliento económico a través de las quinielas. Bueno, vamos a ver quién se lleva los regalos hoy. El regalo, en realidad. Regalo gentileza de tu chef, que no es máster. Ahí está Leo, en Rivadavia 2772. Anota el WhatsApp de Leo para pedirle cosas ricas. 2344422235. Cosas ricas. Imagínate, se llama tu chef el lugar. Tu chef, que no es máster. Hay de todo. ¿Qué podemos destacar? Bueno, las chuletas de cerdo con salsas mostaza, arándanos o barbacoas, empanadas, pizzas, empanadas, cosas riquísimas de Leo. 2344422235. Yo lo tengo en el WhatsApp, a pleno. Nos vamos a ver quién se va a llevar este jueves esta rica pizza de tu chef, que no es máster. Se lo lleva Mauro Gastón, que nos escribe a las 11:11. Así que, Mauro Gastón, ¿de dónde es? De Saladillo, pero tiene celular de otra localidad. De otra localidad porteña. De una localidad porteña tiene el celular. Pero aquí está, se pone Mauro Gastón de Saladillo y se lleva este regalo. La promo espectacular que tiene tu chef, que no es máster, ¿eh? No dejes de pedirla, la promo fritas y ensalada junto a un pollo que es espectacular, a un precio increíble. Nos tenemos que ir a la farmacia juntos. En un ratito Mauro Gastón va a recibir el SMS, como todos los ganadores. Va a recibir un SMS precisamente confirmando que se ha ganado esta pizza espectacular, gentileza de tu chef, que no es máster. Pausa. Pausa en la información con la farmacia. Dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, que es la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno para hoy, 10 de agosto de este 2017. Para hoy en Saladillo, Farmacia Libertad. En 25 de mayo, hoy de turno, Farmacia Argentina. En Roque Pérez de turno hoy, Farmacia Lara. Y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Empezamos a recorrer los principales títulos con los datos actuales. La temperatura 14 grados. La presión atmosférica empezó a bajar, 1016.2 milibares. En este momento la sensación térmica ya está en 9 grados por efecto del viento del noreste a 14 kilómetros por hora. Antes de los títulos regionales, nos vamos a los números de la suerte. En la quiniela nacional, a la cabeza el 3273, 3273 en la primera de hoy nacional, y en la provincia de Buenos Aires 7330, 7330. Reitero entonces, nacional 3273, provincia de Buenos Aires 7330. Información regional, allí vamos. Trágica muerte de un niño en Roque Pérez. esta tragedia que sacudió anoche a la comunidad roqueperense al fallecer un niño de unos 3 años que se habría alejado del cuidado de su madre en la vía pública. Esto ocurrió en la calle Berro, en circunstancias en que una pick-up Chevrolet S10, guiada por un joven mayor de edad, cruza al pequeño golpeando presumiblemente con su rostro en el vehículo. El niño fue trasladado al área de pediatría del Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo, donde pese a los esfuerzos médicos y humanos, falleció a los pocos minutos. Información regional también, que seguimos compartiendo aquí en la Cielo 106. Instalaron nuevas luminarias en San Enrique. Con mejoras en los espacios públicos, la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de 25 de Mayo estuvo trabajando, instalando 22 nuevas luminarias y 11 columnas nuevas allí en la localidad de San Enrique. Un camionero aseguró haber trasladado a Santiago Maldonado por las rutas entrerrianas. A partir de la declaración, la policía de Entre Ríos investiga si el joven que aparece en un video de una cámara de seguridad es precisamente Santiago Maldonado por las rutas entrerrianas. Los investigadores también aseguran que mucha gente corrobora lo que dice el camionero. El jefe de investigaciones de la departamental Entre Ríos, Fabio Juraría, sostuvo hoy que hay mucha gente que corrobora el testimonio del camionero Pedro Miño, quien aseguró haber visto el domingo en la provincia a Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto tras un desalojo de mapuches que hizo gendarmería en un corte de ruta allí en Chubut. Cambiamos, nos vamos al caso Anaí Benítez. Los investigadores sospechan que hay otro involucrado. Los investigadores que trabajan en el crimen de Anaí Benítez afirmaron que ahora el foco está puesto en los registros telefónicos y el círculo íntimo del principal sospechoso y único detenido, Marcos Esteban Bazán. Máxima Sorregueta recibió al rey de Holanda y a sus hijas en Aeroparque. La familia real de los Países Bajos está en el país para asistir al funeral de Jorge Sorregueta. Vidal dijo, si vuelven los que ya estuvieron, muchos de los males volverán envalentonados. La gobernadora bonaerense analizó las próximas elecciones legislativas y pidió más o menos fuerza para lo que viene y dijo, si vuelven los que ya estuvieron, muchos de los males que combatimos volverán envalentonados. San Lorenzo enfrenta a Emelec para clasificar a cuartos de final de la Libertadores y se verá a las 21:45 por televisión. Río Negro asesinaron a una anciana de 87 años para robarle la jubilación. Es Lucinda del Carmen Gutiérrez. Están detenidos uno de los hijos de la víctima y un inquilino. Argentina continúa tercera en el ranking mundial de la FIFA. Brasil sigue en el primer lugar. Macri afirmó que su misión es liberar a los argentinos de la pobreza. En una entrevista desde la Quinta de Olivos, el mandatario aseguró que después de muchos años el país está en la dirección correcta. Frigerio dijo que sería lamentable que se busque generar ventaja electoral con la desaparición de Maldonado. El Ministerio de Seguridad está ocupándose del tema y aseguró que aseguró el ministro del Interior Obras y Vivienda. Después de apoyar a Maduro, Maradona cuestionó a Capriles. La diferencia entre vos y yo es que yo no me vendí nunca, le dijo Diego al líder opositor venezolano. Sorpresiva eliminación de Del Potro en el Master 1000 de Montreal. El tandilense fue vencido en sets corridos por un joven canadiense de 18 años que llegó al torneo por una invitación. Brasil alcanzará este año el quinto mayor superávit comercial en el mundo. Termina este año con un superávit en su balanza de 63 mil millones de dólares. El chavismo busca inhabilitar a opositores a través de la Asamblea Constituyente. El organismo no descarta inhabilitar para los comicios regionales de diciembre a los ciudadanos a los que la ANC acuse de incitar al odio. Más títulos, el Atlético Madrid busca una de las joyas del fútbol argentino. Se trata de Lautaro Martínez de Racing. Minichelli negó formar parte de la mafia de los contenedores. El cuñado de Julio De Vido declaró en el juzgado en lo penal económico ante el juez Marcelo Aguinsky. Aerolíneas suspende los vuelos a Caracas. Será hasta nuevo aviso. Desde la empresa sostienen que evalúan la situación minuto a minuto. ¿Qué dijo la expresidenta Cristina Kirchner? La Argentina está en un momento de retroceso. Sostuvo que hay que poner límite a las políticas del gobierno. Autocrítica de Randazzo, Cambiemos es fruto de los errores y la soberbia de nuestro gobierno. Sostuvo que ni Macri ni Cristina saben reconocer las políticas fallidas. Tras hablar con Messi, Sampaoli se reunió durante 4 horas con Mascherano. Gonzalo Higuaín subió un video cantando, le erró a la letra y sus compañeros lo cargaron. El delantero de la Juventus hizo una publicación en Instagram cantando el tema Robarte un beso de Carlos Vives, pero se le complicó. Vamos al mercado cambiario de la República Argentina. Habló Vidal sobre el dólar, que la gente esté tranquila, 18 es lo previsto, dijo Vidal. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires aseguró que el Banco Central tiene reservas y espalda para hacer frente a la especulación. El dólar en este momento en el Banco Nación, 17.50 para la compra, 17.90 para la venta. El blue, realmente cotizándose con valores históricos. El blue está cotizando 18.40 para la compra, 18.45 para la venta. En este momento en el mundo caen las bolsas asiáticas en un contexto de cautela y mercados débiles. Fuerza Aérea confirmó un contrato de 1.587 millones con FADEA por mantenimiento y servicios generales. ¿Cuánto le va a costar al elector no ir a votar? Es una de las notas más leídas de hoy de las redes sociales. Si bien existen casos donde se contempla la ausencia del votante y solo es necesario realizar un trámite que lo justifique, aquellos que sin motivo decidan no emitir el sufragio deberán buscarse en el registro de infractores y pagar la multa correspondiente. Así que, atención, el destino de la multa integra el Fondo Partidario Permanente que estará a cargo del Ministerio del Interior. Si el elector se ausenta en las PASO como en las generales de octubre, deberá abonar una multa de 100 pesos que se acumulan a los 50 pesos correspondientes a la primera infracción. Es decir, que van a abonar un total de 150 pesos en concepto de multas. Nos vamos al pronóstico para nuestra región. Esperamos una máxima de 15 grados para hoy, cielo cubierto y por la noche una posibilidad de lluvias del 66%. Está lloviendo o lloviznando en algunos sectores del área de cobertura de la radio. Para mañana esperamos una máxima de 16 grados con 74% de probabilidad de precipitaciones de arrancar el viernes 11 de agosto con lluvias. El sábado 12 esperamos una máxima de 15 grados con cielo manteniéndose nublado, viento del sud-sudoeste con ráfagas de hasta 28 kilómetros por hora. Pero el sol lo vamos a ver con toda su plenitud a partir de el domingo con una máxima de 15 grados y viento del oeste-noroeste un poco más tranquilo con ráfagas de 15 kilómetros por hora. Nos despedimos ahora con una temperatura de 14 grados, la presión atmosférica bajando rápidamente a 1016.0 milibares, sensación térmica de 13 grados por efecto del viento a 14 kilómetros por hora. Pásala lindo, nos reencontramos mañana a las 9 aquí en el aire de la 106. Gracias por estar. Chau. Al momento de conducir, ten cuidado, presta atención. La mayoría de los accidentes se debe a causas evitables. Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida. Al salir marcha atrás, o al dejar el estacionamiento. Juntos, podemos vivir mejor. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre, teléfono 02344-430075, email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1409, descripción 0247. Compañía todo el día, siempre. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Los muebles que te gustan y buscas están en Muebles Mercado 25 de Mayo. Venta por mayor y menor. Línea completa en pino. Placares de Guatambú. Colchones y somier. Representantes en la zona de Carpol. Toda la línea completa en mesadas de granito natural para tu living. Lustrado de muebles con laca. Cortinas de junco a medida. Muebles Mercado. Calle 10 y 35. Celular 2345 44 12 61. También te atendemos por WhatsApp. En Face Muebles Mercado. Contado efectivo, 20% de descuento y todas las tarjetas. Gracias es la palabra y agradecimiento el sentimiento. En Shell Peumann de Saladillo nos enorgullecemos de sentirnos agradecidos a la comunidad y a toda la región. Día tras día nos elegiste y nos elegís. 20 años con vos. Shell Peumann, Ruta 205 y Pereira Saladillo. El calzado e indumentaria que buscas está en Alima Shoes. Damas, hombres, niños, con las marcas Lady Store, Citadina, Lola Roca, Palma Shoes, Mauro Pisani, Finders, Jaguars, indumentaria masculina Dufour, calzado e indumentaria deportiva Dunlop. Alima Shoes, Rivadavia 2758, teléfono 434-110. Encontranos en Facebook, Alima Shoes. Ideas de regalo, bazar y regalería moderna. Ahora en Roque Pérez es re fácil decidir el regalo. Para chicos, para grandes, para madres, para hijos, para abuelos, para nietos, para amigas, para tías, para sobrinos, para ahijados, para los clásicos y para los modernos, para vos y para todos los bolsillos. Ideas de regalo, de todo y para todos. Abierto de lunes a sábado. La Madrid y Siapan Out, frente a Plaza Martelli. Roque Pérez. CEMEDIN es el centro de diagnóstico más importante de la provincia de Buenos Aires. Urgencias oftalmológicas las 24 horas todos los días. 2345 1541 7427. Urgencias en tomografía y resonancia magnética las 24 horas. En 25 de mayo 23, número 962. Telefax 466666. Celular 02345 1541 7400. www.cemedin25.com.ar. cemedin@hotmail.com.ar. Si tu compañía celular se convierte en un dolor de cabeza, ¿qué estás esperando? Vení con tu número a Claro. En su nuevo local ubicado en Avenida Belgrano 3119, frente a la plaza principal de la localidad de El Saladillo. Te esperamos con más planes, más smartphones liberados, más música, más video, más internet, más financiación. Nuestro celular 2345-438196, teléfono 2344-450-068. Claro, es simple. Para poder seguir ahorrando, DC Servicios Industriales. Ahora con venta de materiales y accesorios de acero inoxidable. Planchuelas, ángulos, caños, barras, chapas, chapas perforadas para la industria y la construcción. Bulonería, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras. Diseño, corte con plasma CNC, plegado y mecanizado de piezas. Diego Coronel, Servicios Industriales. Parque Industrial Saladillo, de lunes a viernes de 8 a 16.30. Teléfono 02344-450-335. DC Servicios Industriales @hotmail.com. Super Cutralco, el nuevo super de Saladillo. Carnicería con cortes de producción propia. Productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco. Si pagas más, es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Para proteger tu maquinaria agrícola, te ofrecemos el seguro más conveniente. Póliza Agrícola de Cooperación Seguros. Una amplia gama de coberturas adaptables a tus necesidades. Responsabilidad civil, robo, hurto y destrucción total por accidente. Tenés Cooperación Seguros. Tenés compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0196. ¿No llegas a fin de mes? Tengo un consejo para vos. Acércate a Supercash y llévate el préstamo que vos necesitás. Préstamos para empleados públicos, privados, jubilados, pensionados, empleadas domésticas, pensiones graciables y ahora también préstamos con DNI. Solicítalo hoy. En 25 de mayo, calle 9, número 1161. no te pierdas este beneficio exclusivo de Club Grido. Por solo 200 pesos, una pechuguita, un bastoncito, una pizza y una caja bombón vainilla split. Congelados, Frisio, exclusivos de Club Grido. Lanzamos Fila Activa para organizar el tránsito en los horarios de entrada y salidas de las escuelas de nuestra ciudad. Por esta razón, el estacionamiento permanente queda prohibido en los horarios de 7:30 a 8:30, de 11:30 a 13:30 y de 16:30 a 17:30. Para que Fila Activa funcione, necesitamos de la cooperación de todos. Nuestra principal intención es proteger la seguridad de los niños. Municipalidad de Saladillo, mejor con vos. 106. Siempre una canción. Y si tú la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevó. Mi vida y felicidad, díganle que está frío el corazón. Desde que ella se marchó, necesito de su amor. Pa' que sale si de la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevó. Con leyenda haciendo música. Saga White.